estáis? ¿Qué tal? Aquí está el hombre. Raúl Falero. ¿Cómo le va la muchachada? ¿Cómo anda la gurizada? ¿Cómo anda la botella? ¿Cómo andás? Eloíso. Hola, Raúl. No me decís nada. ¿De qué? ¿Te hiciste algo? ¿Reflejito? ¿Tinta? ¿Algo? No, me presentaste así nomás. No me dijiste nada sobre que me meto cosas en el orto o algo. No, Paloiso. ¿Estás extrañando? ¿Me querés contar algo? No, porque la verdad es que estoy bastante cansado, que me humillo permanentemente. Así que te lo voy a decir. A mí no me trates más mal. Pero si yo no te dije nada, pedazo un pajero. Una vez que no te digo nada, te haces el valiente. Estuviste leyendo a Bucay y la c*** a tu hermana. ¿No ves que voy del otro lado y te saco a patadas en el culo? ¿Qué? No, está bien. Perdón. Me callo. Bueno, perdón por este insuceso, este trago amargo que le hicimos pasar a la gente. Hablando de hacer pasar tragos amargos, Charito, ando con unas ganas de hacerte pasar un trago amargo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo andás, Charito? Bien. Un traguito amargo, te veo ideal con esta temperatura. ¿Cómo te imaginas? ¿Es caliente? Bueno, temperatura 37. No te va a quemar la lengua. Pasa, pero puff, así a la carrera. Otro día te explico igual, no pasa nada. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Cómo andás, Charito? Contame, ¿qué tenés de lindo para decir? ¿Qué has hecho? No sé, decime vos. Noticias de Ecuador. Bueno, más o menos. ¿Y qué he hecho? Trabajar, creo. Estoy un poco triste. ¿Qué pasó, Charito? No me digas. Hay que levantar eso. ¿Lo qué? Y la tristeza. Si querés, te doy un empujoncito hoy para sacarte la tristeza para afuera. Estaría muy bien, sí. Ay, gracias. Ay, gracias, sí. Yo sí tengo un aparatito que se saca la tristeza. ¿Y me lo va a prestar? Por un ratito. Ay, bueno. Te lo puedo prestar. Y alcanza un ratito porque estoy muy triste. Muy triste. Y bueno, habrá que entonces... Bueno, ver si un ratito más un ratito más otro ratito. Hay una pastillita azul que hace que mi aparatito capaz que te pueda sacar la tristeza por más tiempo, Charito. Ay, bueno, sí, úsela porque estoy muy triste. Bueno. Y si me deja, le voy a contar. Contame, Charito, ¿qué te pasó? ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Charito, quédate un poco quieta. No es Ecuador, Charito, es Brasil. ¡No se deja de mentir! ¡Ahora sí! ¡Eso es! ¡A ganar! ¡A ganar! Charito, te hice un té riquísimo de tilo, ¿no lo querés tomar? ¡No tengo sed! ¡No tengo sed! ¡Te dije! ¡Ay, ay! ¡Sí! ¡Gol! ¡Ecuador, sí! No es Ecuador, Charito, es Sudáfrica. ¡Lo hizo! ¡Cállate! Charito, ¿te podés correr de la tele? No, pero lo hizo, no seas egoísta, que quiero ver bien. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Gol! ¡Ecuador! Charito, es Australia, no Ecuador. Lo hizo, ¿vos no me querés ver feliz? Lo hizo. Es eso, ¿no? Andrés lo hizo, hacerme un favor. Ese Ecuador está ganando y vos lo único que tenés es envidia y lo hizo. ¡Andate! Pero... ¡Lo hizo! ¡Ya! ¡Qué increíble! Lo cagado, pobre ignorantecita. No me dejó ver cuál. Pero si no era... ¿Qué mierda importa? Si no se da cuenta. A ver, Charito. Mira, justo allá, un pajarito. La pajera esta no se da cuenta nada. Lo hizo. ¿Qué le angustia? Pobre indecita. Está apartada de su familia. Nadie que le valde la pieza. O le arme la carpecita india ahí. Y vos jodiéndola, pobrecita. ¿Viste el pajarito, Charito? Sí, de precioso. ¿Viste? Pero se fue. Sí. Como todo pajarito. Bueno. Charito, ¿tenemos alguna novedad con respecto al tiempo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Está loco el tiempo, este? Sí. 20 grados. Sí, ya vino el invierno, le quiero mandar un beso de bienvenida. Ya está entre nosotros. Sí. Y bueno, voy a dar el estado del tiempo, del pronóstico del tiempo. Por supuesto, adelante. Viernes. Nube de cielo, pocas pero buenas. Sol engañador, que se te hace el que trabaja, pero en realidad no calienta nada. Luna llenada, vientos pobres sin un peso. Sábado. Día celeste con alguna nube, frío atrás por vientos de espalda. El sol entra a las 7:53. Alguien, por favor, que controle que entre en hora. En Sudáfrica, a la hora del partido, en la ciudad de Port Elizabeth, estará con una temporalización de temperaturas de 17 grados. Puede que haya algunas lluvias aisladas. aisladas para la hora del partido. Puede ser que en el segundo tiempo todo mejore si Uruguay va ganando, ¿eh? Correcto. Domingo en nuestro país, Montevideo. Montevideamente hablando, un domingo de... ¡mierda! Eso, con una curición cubrida de lluvias con horario cortado. Entran de mañana al mediodía para comer y vuelven de tarde. Da, salir con paraguas y si no, quedarse en casa. Perfecto, salir con paraguas. El clásico paragüita. Perfecto. O si no, quedarse en casa. ¿Haciendo qué? Y aprovechando. ¿Aprovechando qué? Gracias, Eloíso. Gracias, Raúl. Gracias, Charito. ¿Aprovechando qué? Ah, me olvidaba. Yo sé que te gusta. ¿Aprovechando qué? Que vino el fin de semana a buscarse una guacha y a... que se acaba el mundo.